un joven de 16 años. Él estaba hospitalizado a causa de un desgarre perianal de tercer grado. Esto le dio porque sufre de estreñimiento. Y al querer hacer sus necesidades fisiológicas, fue tan duro que se le desgarró el músculo. Lo tenían que operar. Él te estaba viendo por televisión el día martes. Y viendo el programa, dice que recibió su sanidad, lo chequeó el médico y le dieron de alta, salió. Ah, quiero, esto es un milagro, puedo hablar como es. No lo dije porque, la verdad, tal vez me equivoqué, un error mío. Pero pude oír la voz del Señor que me dijo, he sanado el músculo del ano de una persona. Yo dije, ¿qué irá a pensar la gente si me pongo a hablar de un ano aquí? Pero aquí está el joven que fue sano. Dios lo sanó y lo sanó el martes en un programa por televisión. ¿Qué pasó? Contame. Yo sufro estreñimiento. Y ¿sufrías? ¿Desde hoy ya no? Sufría. Y a causa de eso fui a hacer mis necesidades y las hice demasiadamente duras. Y debido a eso tuve un desgarro perianal de tercer grado. ¿Y el señor estabas hospitalizado? ¿Y te dieron de alta? Sí. ¿Cómo te sanó el señor? ¿Estabas viendo un programa? ¿Qué pasó? Contame. Estaba viendo un programa de usted con la televisión y usted dijo que todos eran sanos en el nombre de Jesús. Yo lo creí. Y ahora estoy acá. Esa luz indica que estamos en el aire. Como siempre, para que me subo el volumen. Ahí está, ahí me escucho. Bien. Hoy es 13 de agosto. Me enteré por Facebook que era el cumpleaños de Carlitos Balá. Yo tengo un amigo que le gusta Carlitos Balá. No es que yo tenga nada en contra de Carlitos Balá, pero no me interesa especialmente celebrar el cumpleaños de Carlitos Balá. También me enteré que era el cumpleaños del comandante Fidel Castro. Y ese sí me interesa, porque tengo como mi corazoncito con Fidel. Así que vamos a empezar con una canción fuera de programa. No se ilusionen, esto es una cosa con cierta cosa cálida, cubana, pero después nos deprimimos, como solemos hacernos, y vamos en un tobogán hacia el más bajo de los subsuelos. No sé si tanto, no va a ser tanto. Pero vamos a empezar entonces festejando el cumpleaños del señor... Ah, ese es un mensaje de texto. Cambié la musiquita, ¿viste? Es linda la música, escucha. Vamos a ver. Decía entonces, yo sé que Fidel siempre me escucha, siempre me pone me gusta en todo lo que yo pongo en Facebook. Así que, Fidel, feliz cumples. Aquel galán de 7 leguas, que era animador del Sanssouci. Hoy es un viejo jubilado, exiliado en su cubil. El héroe de Cabrera Infante, con los mártires del cabaret, que fueron nacionalizados por inercia y por joder, me dicen hoy. Y hay una Habana que se perdió y en su saque la resellos invocan, me dicen hoy. La Habana que ahora es puritana, en un tiempo dizque fue un ciclón, que en la mañana era la mecha y en la noche la explosión. Y dizque se le fue la mano entre el trago y la enajenación, que un día no la clausuraron con discurso y con sermón, y amaneció con un papel precinta a la puerta del alibal y del rumba palas, y amaneció. Pero me encontré con mis ancestros, que me contaron la historia con una letra al revés, y el que fugió como vocal dicen que fue Benny Moreno, cantor de repertorio ibérico, la veterana maniquí, el bailarín con marcapasos, el showman con peluquín, hablando siempre del Montmartre, de Las Vegas o del Nacional. Los ojos se le ponen chinos y yo empiezo a sospechar que no es mentira, que esos viejitos de la farándula son candelas y se reúnen en Hialeah. Día Social Club. Los fantasmas de la noche, los reyes de la alegría, la farándula habanera se reunió en Jayalía. Con Elmer Ferrer. Los fantasmas de la noche, los reyes de la alegría, la farándula habanera se reunió en Jayalía. Dos veces. Los fantasmas de la noche, los reyes de la alegría, la farándula habanera se reunió en Jayalía. La toca de maquillaje con los tintes a granel, y aquella monomanía que se va a caer Fidel y que dice el coro. Los fantasmas de la noche, los reyes de la alegría, la farándula habanera se reunió en Jayalía. Abuesa va recitando con muletas ayudado, con la pálida del día, con el vientre relajado. Los fantasmas de la noche, los reyes de la alegría, la farándula habanera se reunió en Jayalía. Y dale mambo. Se reunió en Jayalía. Rememorar viejos tiempos le devuelve la energía. La farándula habanera se reunió en Jayalía. ¿Qué es lo que pasa en Miami? ¿Qué es lo que pasa, mi tía? La farándula habanera se reunió en Jayalía. Que no me manden dinero de tremenda picardía. La farándula habanera se reunió en Jayalía. Todo lleno de agua fría. La farándula habanera se reunió en Jayalía. Y así sucesivamente hasta el fin de nuestros días. La farándula habanera se reunió en Jayalía. ¡Canta, trompeta! La farándula habanera se reunió en Jayalía. Estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas 89.1. Bien, ahora sí, se prendió la luz, puedo hablar. ¿Por qué no se había prendido la luz? Estamos al aire y estás escuchando En los Siete Bosques. Si te prendiste recién y escuchaste una cosa, música cubana, decís, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó es que hoy Fidel cumple 88 añitos, ¿eh? El señor Fidel Castro. Y se lo festejamos desde aquí. Yo te lo festejo, ¿eh? En la radio compartimos seguramente esta inclinación a festejar el cumpleaños a Fidel Castro. Dicho esto, ahora sí vamos a arrancar con el programa propiamente dicho. Hoy va a girar el programa en torno a lo que se conoce como, a una partecita mínima, de lo que se conoce como música psicodélica. Según Wikipedia, la psicodelia viene del griego, son dos palabras que quieren significar el manifestar el alma. Esto en cuanto a la música, pues también se tiene que ver con la pintura, con la, probablemente con la literatura. No sé, no me suena literatura psicodélica, no me suena. sí de pintura, sí música, mucha música. No sé si habrán sido los Beatles los primeros que empezaron allá por el 60 y pico, cuando empezaron poco a poco a experimentar con cosas hindúes y qué sé yo, y básicamente con drogas que les alteraban la conciencia. Y ahí los tipos se volaban y se ponían como locos. Así que si querés escuchar el programa de hoy acompañado de un sahumerio, hasta un sahumerio te permitimos, no vamos a hacer ningún tipo de apología. Sahumerios, sí, puedes prender todos los que quieras. Vamos, hay una cosa en la psicodelia que es muy característica, que es este ritmo como de calecita, ¿viste? El chin, chin, chin, chin. Eso, ese ritmo de calecita en realidad es el ritmo de vals o es el ritmo de 3x4. Es como muy fuerte ese ritmo en muchas de las cosas psicodélicas. Vamos a empezar con una cosa que no es psicodélica, pero sí tiene un ritmo de 3x4, y tenía ganas de empezar con este tema porque me encanta. Esto es de una banda que hizo el eximio guitarrista y cantante John Renborn cuando dejó Pentangle. Es una grabación de 1977, es un tema instrumental. Vamos a escuchar acá. Lo que se mete, que podríamos asociar con la psicodelia, es una percusión hindú. En esta banda, John Renborn usaba un tablista, un señor que tocaba el tablas. Pero bueno, no estoy diciendo que esto sea algo psicodélico, pero vamos a empezar así. John Renborn, entonces, 1977, Nach Tanz se llama, no sé qué idioma será eso. Es una danza muy linda. Thank you. Ahí sí va, entonces, el señor John Renborn con su... ¿Me envías por algo o no? Ah, entonces un tipo hace... Cuando sé si me mira fijo así, yo dudo. Digo, ¿qué me querrá decir? John Renborn, entonces, pasado con su banda, haciendo esta linda danza. En realidad suena más a, como algo renacentista, ¿no? Así, bueno, es bastante el estilo que tiene... Que tenía, al menos en ese momento, John Renborn. Ahora sí vamos a meternos con una cosa. Esto suena bastante... bastante psicodélico. Cuando aquí en el programa hablamos de psicodelia, nos hablamos de la psicodelia referida al folk, se entiende, ¿no? Porque después está toda la parte más rockera. Nosotros no somos tipos muy rockeros. Nosotros hablo, viste, como si fuese yo. Yo no soy un tipo muy rockero. Mira, este señor se llama David Allen, nació en Australia y formó parte de dos bandas muy importantes. Muy importantes para la movida del rock progresivo. La primera de los 60 se llamaba Soft Machine. Muchos la emparentaban con Pink Floyd. Arrancó en el 66 esa banda. Tenía sede en Canterbury, algo así se pronuncia. Canterbury se escribe. Es ahí como el sur de Inglaterra. Había una movida interesante en esa parte de Inglaterra en los 60, 70. Después formó Gong, otra banda muy experimental, muy, muy interesante. Creo que tenían asentamiento en Francia con esa banda. Vamos a escuchar ahora ninguna de estas dos bandas, sino una cosa que hizo, un trabajo que hizo solista este señor, allí por el 89. Esta canción se llama The Only Song, la canción del búho. Creo que quiere decir eso. No te quiero mentir, pero casi seguro. Porque Owl es búho y Owly sería como embuado. La canción embuada, no sé. Bueno, en fin. Lo que sí importa es que es una canción muy linda. Tiene muchas reminiscencias a la Incredible String Band. A cosas muy, muy boscosas. Escucha y después me contás. I feel here by day, something a bit more than human like me. Perhaps you're a witch or a gnome or a bird, or maybe some notes in some music we heard in a dream. Sometimes I feel like a goat on a hill, so high up and silly and perfectly still. Or am I a lamb or what spits in your eye? And maybe the moon's made of goat's cheese and costs more to buy than it used to. High up in the cloud, where fantasies loud, are you not rather lonely, just like me? Just. Though you must be an owl for how solemn you are, I look deep in your eyes and they twinkle like stars. And though I find it scary at night in this park, owl is so wise that I see no darkness at all. I fear you're too witty to woo. Your humor was a room to insulate you. Quite an advantage in such a cold wind, a smile so warm you can wrap yourself in for a while. There's a Brahman, a kite flying down by the sea. I think that she may have her eye upon me, or maybe she's just got her eye on the waves, making quite sure that the dolphins behave typically. But high up in the trees, where fantasies are free, are you not rather lonely, just like me? So many-faced goddess, I do love your heaps, though I wish you'd stop changing, cause it gives me the creeps. So gentle, so angry, so sad, and then you smile. I wish that you would stay the same creature just for a while. So when you count my marbles, I hope they're all there. But if there's some extra, I'm willing to share. And if I'm too airy fairy for you to bring down, try a piece of my pie in the sky. Come on, I'll pass it around. Flies away and magic comes to play. There's more in what we say than meets the eye. Bien, esto sí que fue psicodélico, ¿no? Muchas, hay, a mí se me vienen a la cabeza muchas imágenes de no sé de qué, de bosques y de cosas boscosas y de seres pululando por los bosques. Vamos a mandar cataratas de abrazos y besos a Tricia y a Ilan, que están en Buenos Aires, a Mirta, que está en Lago Puelo. Víctor, como siempre, que está desde Chipolandia escuchando. ¿Con qué seguimos? Ah, mira, bueno, uno de mis músicos favoritos del momento, todo el tiempo paso cosas de él en el programa. Este tema no lo pasé todavía. Estamos hablando del señor Damon Albarn, cara visible y voz cantante de la banda de Britpop llamada Blur. Me gusta mucho lo que hace cuando está solo. Lo de Blur me gusta bastante, no todo, pero me gusta bastante, pero cuando está solo me encanta. Las cosas que hizo solistas hasta ahora me parecen impresionantes y muy, muy versátil. Hace cosas que suenan muy antiguas, cosas que suenan muy modernas, cosas muy experimentales. Se mete con la música africana, hace de todo el tipo. La verdad que está por venir, bueno, por ir, ya no podemos decir venir, está por ir a Buenos Aires. Está por venir a Argentina, pero para nosotros no estamos, no calificamos. No calificamos para, creo que va a estar en el Gran Rex, 2 funciones, porque el primero la agotó. Así que, muchacho, muchacha de Buenos Aires, no te pierdas a Damon Albarn con su show solista, porque yo, Carlos Sacán, te lo recomiendo. Vamos a escuchar ahora, esto es de una obra de teatro, se llama The Monkey Go West, así se llama la obra de teatro. No, no mires con esa cara, Ceci mira y me dice, no, el tema no se llama así, no, la obra de teatro se llama así. Lo bueno es cuando músicos hacen música, valga la redundancia, para películas o para obras de teatro, pueden no jugar con su imaginación y experimentar todo lo que sea, porque la música está en función a otra cosa. No se supone que uno la escucha como algo solo. Pero cuando uno se pone a escucharlo como algo solo, también está buenísimo. Este tema lo traje porque, como el programa de hoy estaba dedicado a la psicodelia, este tema sí es el típico ritmo de 3x4 de Calesita. Y me encantó. Es un tema cortito, pero instrumental, y quería compartirlo con la monada de la comarca del Paralelo 42. Escucha. Abruptamente, porque en realidad el tema está enganchado con otra cosa y bueno, solo tuve que editar y hacerlo, así que bajé como medio rápido. Pero bueno, eso era Damon Albarn, y en este contexto de esto que tiene que ver con la psicodelia, no es exactamente música psicodélica, pero sí tenía que ver y tiene mucho que ver con ese ritmo que decía, que es muy característico, ese 3x4. Vamos a escuchar una banda moderna ahora, un par de hermanas, también son amigas de la casa, todo el tiempo suenan en el programa, todo el tiempo. Héctor Ledo también las pasa mucho en su programa Faina, porque a él le gustan. Estoy hablando de las hermanas Coco Rosie. Son dos hermanas de Estados Unidos, que en realidad, hasta donde yo sé, vivían en Francia. Después no me avisaron si se mudaron, así que vamos a suponer que siguen viviendo en Francia. Empezaron haciendo una música que sí podría estar bastante emparentada con el folk. Grababan en su casa de forma muy rudimentaria, con arpas, juguetitos, haciendo ruiditos El primer disco me encanta, realmente me encanta. Después, a medida que se fueron haciendo más conocidas, empezaron a ponerle más producción a sus discos. No perdieron del todo ese sonido lo-fi, esa costumbre que tienen de meter juguetes y cosas y audios raros en las músicas. Esto es de su último disco. La canción es muy linda, se llama The Roots of My Hair, las raíces de mi pelo. Y en realidad sí tiene que ver con la psicodelia, en el sentido que la letra es como muy pastoral, ellas están como, o la que canta está como caminando por una pradera, dice que el sol rápido se va a poner y quiere que alguien la tome del pelo y la lleve hacia la hacia arriba, hacia el cielo, qué sé yo. Es como muy loca la letra, como muchas de las que suelen hacer las Coco Rosie. Vamos a escuchar entonces The Roots of My Hair, las raíces de mi pelo, por las Coco Rosie. Esto es de su último trabajo del 2013. Spine of the meadow, swamp candle flower, the water we fellow. The monarch's my right hand, left is the sparrow. Twilight bloom, my bone and marrow. The river's path is old and narrow. First evening star to comfort the scarecrow. Sweet in the evening. Estás escuchando En los Siete Bosques, un programa súper fome que da mucha lata escucharlo. Bien, aquí estamos al aire. El señor Andy Grimstich, desde Lago Pueblo, manda un mensaje que dice basta. Está absolutamente consternado por la música que estamos pasando. Hay que entenderlo, porque es un tipo muy viejito y no entiende cosas, de cosas modernas. El tipo, no lo sacás de los hermanos Ábalos. Entonces, el tipo está consternado. Por otro lado, la señora Clara Giorgio de Buenos Aires desea enviarle saludos a la señora Leonor, también de Buenos Aires. Clara Giorgio también es conocida como mi mamá, que ella escucha para mandar saludos a sus amigas. Mamá, no sé si voy a seguir haciendo esto de mandar saludos a tus amigas todo el tiempo. Hay que ver si le gusta a mi madre la música que estamos pasando hoy. Tampoco le debe gustar como Andy, pero no importa, ella está ahí firme, escuchando. Bien, mirá, esta banda Coco Rosie, que acabamos de escuchar, es una de las que empezó con esta movida que se inició en Estados Unidos, esta movida que de jóvenes, seguramente hijos de hippies de Estados Unidos, que de chiquito escuchaban toda la música que escuchaban sus padres, y estos chiquitos por algún lugar se les fue colando esa música, y cuando llegaron a su infancia, no su infancia, su juventud, cuando estaban ya en condiciones de hacer música, empezaron a revalorizar todo lo que fue el folk de los 60 y los 70, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y empezó a haber una corriente muy fuerte de folk. Empezó, hasta donde yo sé, en Estados Unidos, como esta corriente que se le llamó de muchas formas, New World America, por ejemplo, que quiere decir como la nueva música de América. World es algo raro, porque muchos, digamos, tomaban toda esa parte como experimental, otros no. El primero que yo conocí, que empezó con esta movida, que casualmente estaba en pareja con una de las de Coco Rosie, y yo te hago como un real también de la música folk, ¿viste? Estaba en pareja, por eso de hecho él participa del primer disco de la Coco Rosie. Estoy hablando del señor Devendra Van Hart. Es un señor que nació, no me acuerdo si en Colombia, creo que en Colombia, en un país latino, el tipo habla español, pero vive en Estados Unidos. Y empezó, el tipo es fanático de la Incredible String Band y fanático de Caetano Veloso, y todo eso se le nota mucho cuando hace cosas. Lo que vamos a escuchar desde su primer disco es una canción que a mí me encanta. Se llama At the Hope. Tiene... También no se puede decir que es exactamente algo así muy psicodélico, que yo, pero tiene esa impronta como pastoral, como... ¿Viste? Uno se imagina muchos hippies tocando la guitarra ahí... No sé, en el Vitranto, ponele, ya que vamos a hacerlo más vernáculo. Devendra Van Hart, entonces, esto es del 2004, At the Hope, así se llama esta bellísima canción, que dice, en un momento dice, quiero que me comas porque... Tengo una duda, Ceci, a ver si vos me podés ayudar. Vos sos docente, ¿no? ¿Viste el verbo saber de gusto? Esto sabe rico. Si yo quiero decir que yo soy rico, ¿cómo se dice? ¿Yo sabo? ¿Sepo? ¿No? ¿Cómo se dice? ¿Cómo? No te escucho. No, soy no, si tengo rico sabor. No, pero con el verbo saber, de saber de... Porque la canción dice eso. Dice, probame que... En inglés dice, ¿no? I taste great. Dice que eso quiere decir yo sepo o yo sabo. No, queda feo de las dos formas. Lo voy a tener que averiguar porque ahora me entró la duda. Bueno, nada. Una canción muy linda. Escúchala y listo. Put me in your suitcase. Let me help you pack. Cause you're never coming back. No, you're never coming back. Cook me in your breakfast. And put me on your plate. Cause you know I taste great. though I taste great. At the Harvest Grease Ball Heaven, with Candy Pants and Archie too. Put me in your dry dream, or put me in your wet, if you haven't yet. No, if you haven't yet. Light me with your candle and watch the flames grow high. No, it doesn't have to try. It doesn't have to try. Well, I won't stop all of my life pretending that you'll come home. You'll be coming home someday soon. Put me in your blue skies, or put me in your gray. There's gotta be some way. There's gotta be some way. Put me in your tongue tie. Make it hard to say that you ain't gonna say. That you ain't gonna say. Wrap me in your marrow. Stuff me in your bones. A single mending moan. A song to bring you home. Ahí se va entonces Devendra Banhart. Esta canción se la debería dedicar a mi amigo Mariano Anastasiades. Es muy Mariano esta canción. No sé, se me ocurre. Por ahí me dice, ni en pedo. Bueno. Mira, ahora, ya que tanto amábamos con la Incredible String Band, no podía faltar la Incredible String Band, que es el grupo por excelencia de lo que se conoce como folk psicodélico. La Incredible String Band empezó siendo un trío formado en Escocia. Uno de los integrantes, Cliff Palmer, se fue después del primer disco y quedaron Robin Williamson y Mike Heron, dos bestias de la música. Se fueron rodeando de diferentes músicos y no músicos. De hecho, los tres o cuatro primeros discos en realidad son ellos dos con sus respectivas novias, que no sabían tocar nada, pero ellos las ponían igual a tocar. Y es muy interesante cómo hacen de esta estética desprolija, justamente cómo de esa desprolijidad los tipos llegaron a una estética muy interesante. Muy rústicos, a mucha gente que los escucha dicen, sacame esto porque me quiero matar. Pero es así, una vez que uno se relaja y entra en la frecuencia de ellos, es una banda maravillosa, una banda que creo que ya lo comenté, pero lo sigo comentando porque soy pulenta. En 1968-69, en la época del álbum blanco, no me acuerdo cuándo fue eso, estoy hablando del álbum de los Beatles, ¿no? El álbum blanco. El señor Paul McCartney eligió la mejor banda del momento, por ejemplo, la Incredible String Band. Robert Plant de Led Zeppelin, admirador fanático de la Incredible String Band, bueno, una banda de culto realmente, ¿eh? Vamos a escuchar de su cuarto, creo que era el cuarto disco, no me acuerdo, me olvidé de fijarme, una canción. Sí tiene que ver mucho con la psicodelia, la letra es absolutamente delirante, como muchas letras de los, ni siquiera me gasto en contárselas porque no se entiende bien, por más que uno entienda lo que dicen, son como imágenes, es como muy pictórica. Sí tiene el típico ritmo de vals de la cuestión psicodélica. Esta banda experimentó muchísimo, como casi todas las de ese momento, con drogas alucinógenas para alterar sus estados de conciencia y qué sé yo. Después, por suerte, fueron no necesitando de esas cosas para seguir componiendo, porque muchos que siguen necesitando después terminan hechos, ¿no? Como Feynman. No sé si... ¿sabes por qué me acordé? Porque lo escuché que estaba contento por algo que había dicho Bernie. Y yo digo, si Feynman se puso contento, no sé qué dijo Bernie, pero si Feynman se puso contento, está todo mal con Bernie. Así que a partir de ahora, Bernie, está todo mal con vos. Si cualquier cosa que digas que va a poner contento a Feynman, no da. No sé por qué se me vino la cara de Feynman, bueno, cosas que pasan. Ponelo en que el Stream Band, que es mucho más lindo que Feynman. Thank you. captured by Hitler with Oliver Twist in the tower. Guards say here's pens and paper, just sit down and work for an hour. Oh goodness, how can we escape? But it's not worthwhile. All I can do is smile. Down gallons of glandular corridors of the dark castle, the pompous old bellman is tolling one bell. At bath times, the hippies in chains, they are crossing the hall, where Hitler is making his new film about it all. We slip through a pew and escape, but I just don't know. All I can do is roam. Tell me more, what then? Down Main Street I go on a duffel coat, hoping instead for a little room yawn. I'm so tired with this big bag of coal on my head. It's a top hat I'm trying to sell for a lesson to learn, vaguely seeking some fire to burn. While a whole group of middle-aged persons with dwarfish expressions and tinned conversations in Sunday blessed glow, standing around for a photograph, watch the cuckoo. Do you need any coal? But it doesn't appear that they do. Then I offered my throat to the wolf, but I just can't die. All I can do is love. Secure in the skirts of the midsummer wolf, cooking soup with stale words and fresh meanings, it tastes so good. The green wolf with his bunch of red roses is slinking away. All on a summer's day. www.enlossietebosques.blogspot.com. Ahora sí, estamos al aire. www.enlos7bosques.blogspot.com. Ahí vas a encontrar la lista de temas. Y el día después del programa, el audio del programa. Puedes escuchar los programas viejos y esas cosas que siempre decimos. También tenemos un sitio en Facebook para que le pongas me gusta y te enteres de nada, porque no pongo nada. Siempre, solamente aviso cuando voy a hacer el programa una vez por semana. No molesto, ¿viste? No me gusta. Bueno, ahí en los controles está el señor Pablo esgrimiendo un salamín. Dice él de manufactura propia, de chancho propio y todo. Así que estoy ansioso por ir a degustarlo. Yo voy a hacer la gran Tuzán. Agarro el salamín entero, ¿viste cómo hacía Tuzán con el tubo fluorescente? Y pan con chicharrón también. Estamos como queremos aquí en la radio. Bien. Sí, Eduardo me muestra un pedazo de queso de supermercado, Eduardo. Jate hinchar. ¿Cómo vamos? Sí, bien. Mira, bueno, The Incredible String Band, decía entonces, fue una banda de Escocia, del Reino Unido, de Inglaterra, se puede decir, hablando genéricamente, que hacían este folk muy lisérgico, muy psicodélico. Hubo como una banda amiga de ellos, que estuvo en Irlanda. Tuvieron una vida muy cortita, solamente dos discos. Eran medio amigotes, y fue como decían por ahí la respuesta irlandesa a la Incredible String Band, otra banda de hippies, drogones y qué sé yo, de Irlanda en este caso. Vamos a escuchar de su primer disco, Dark Hair Lady, la muchacha de pelo oscuro. La banda en cuestión se llama Doctor Strangely Strange. Muy interesante, es una canción de 1968, pleno Flower Power. I would love thee, I would fain put thee above me. I would gather shells for weaving magic spells to bind thee to me, blindly woo thee. Changing seasons make the sun shine. If you'd be mine, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. of the window, golden hair. I heard you singing a merry air. I've left my book, I have left my room, for I heard you singing through the gloom. Como era de esperar, estoy masticando y llegamos al aire. Pero, che, estoy repasado. Me voy a tener que despedir. Porque están los tres amigos de... Sí, como siempre, yo estoy masticando al aire. No lo puedo evitar. Ya viene, te llamaré viernes. Nos quedaron dos temas afuera, entonces. ¿Qué decís, Ceci? Me despido y mandamos uno. Y así se pueden acomodar. No quiero decirlo al aire, pero Eduardo ni siquiera sabe lo que va a leer. No estamos al aire, no sé si no. Bien. Bueno, nada, esto fue todo por hoy. Vamos a despedirnos entonces con una banda de Estados Unidos que se llama Espers. Una banda que toma muchísimo la influencia del folk rock de Inglaterra. Nada, la canción que vamos a escuchar se llama Hija, Daughter. Muy bella, como todo lo que hace esta banda Espers. Con esto nos despedimos. Hasta el miércoles que viene, y yo voy a seguir comiendo pan con chicharrones que hizo Pablo y tomando vino y esas cosas, no sé. Después vemos cómo seguimos. ¿Algo más? ¿Que ustedes quieran decir algo? No, nada. Bueno, entonces le damos el paso formal a este programa de literatura que se llama Te Llamaré Viernes. Chao. meaban las manos como camas, y sus rodillas tostidas junto a las aguas, como los viejos espinos, y deciden a los viejos.